temprano por la mañana despiertan al iguanito y a su hermana la iguanita. Desayunan zacatío y beben gotas de rocío. Entre juegos y alegría se la pasan todo el día. Por la tarde están cansados de lo mucho que han jugado y los esperan en las ramas Don Iguano y Doña Iguana. La iguanita, el iguanito, Don Iguano y Doña Iguana se levantan tempranito con el sol de la mañana. La iguanita, el iguanito, Don Iguano y Doña Iguana se levantan tempranito con el sol de la mañana. Desayunan zacatío y beben gotas de rocío. Entre juegos y alegría se la pasan todo el día. Por la tarde están cansados de lo mucho que han jugado. Los esperan en las ramas Don Iguano y Doña Iguana. La iguanita, el iguanito, Don Iguano y Doña Iguana.